Eso no es verdad. Al contrario, te recuerdo, vives en mi mente cada vez más. Yo no sé qué voy a hacer, pues tú ya no estás, me quiero morir. Déjeme con el licor, es mi compañero, yo quiero seguir. Borracho soy y sufro por este amor, que es el licor. Y a mi mente te ha traído hoy. Sufro por este amor, es el licor, y a mi mente te ha traído hoy. Ese soy.